La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Y seguimos hablando de magia. Ya hablamos en anterior ocasión contigo de la magia, de sus orígenes, del concepto antropológico. Y nos quedó claro contigo una serie de cosas. Una de ellas es que la magia es prácticamente una condición del ser humano en cuanto se agrupa en sociedad o en grupos, y que aparece antes que la propia historia, entendida como historia, la aparición de las civilizaciones. Y podemos ir a las culturas de los primeros seres humanos, cuando comenzaban a agruparse y cuando comenzaban a efectuar determinados comportamientos sociales. Y nos hablabas también de la astrología y de cómo en Egipto, por ejemplo, el conocimiento de los astros fue fundamental para muchas cosas. Pero no solamente los egipcios practicaron la magia, todas las civilizaciones de la antigüedad. Solo hace falta repasar las mitologías, que tienen que ver con las culturas clásicas, evidentemente, en muchos casos. Y esas mitologías, en cierto modo, lo que nos presentan son una suerte de superhéroes que tienen capacidades mágicas, que tienen poderes, ¿no? Sí, son auténticos, como dices tú, superhéroes de cómic. Cómic, yo me acuerdo que en el libro de Curiosidades yo decía que era también como una especie de cómic, medio culebrón, porque realmente se montan unos ríos impresionantes, precisamente por esos poderes, porque muchas veces no se entienden, se manejan mal, y casi es una lección que se puede aprender. Los seres humanos tienen que tener mucho cuidado con esas fuerzas que desatan, porque claro, puedes tener la mejor de las intenciones, pero puedes desatar el mayor de los desastres. Y eso se ve perfectamente pues en la mitología, por ejemplo, en la caja de Pandora. Es verdad que la caja de Pandora es una trampa, pero es una caja que es completamente sobrenatural. No es más que una caja, pero una caja que al abrirla desata los males. O los mismos héroes o semidioses tienen más fuerza, más velocidad, lanzan rayos, tienen unas capacidades que escapan físicamente a las del ser humano. ¿Qué pasa? Que también tenemos auténticos atropellos o auténticos crímenes, como por ejemplo que protagoniza Medea en la mitología griega. Y quizá por eso la magia, entendida con ese término, que es un término latino que deriva a su vez de un vocablo griego, pues tiene ese perfil tan negativo y, por tanto, tan femenino. Porque, evidentemente, en unas sociedades tan machistas, ¿quién podía utilizar esas palabras mágicas, esas cosas que no requieren un acto físico de enfrentarse a un enemigo? ¿Quién te ataca por la espalda desde su casa en la oscuridad sin que nadie lo sepa? Pues una mujer, porque se asociaba a la mujer a la cobardía, a lo ladino, y por eso eran las principales hechiceras. Por eso, por ejemplo, nosotros hablamos de brujas. Y no de brujos. Pero sobre todo en su origen eran brujas. Eran brujas, y los otros son magos. Claro, nosotros ahora tenemos el vocablo maga y brujo. Pero parece que el hombre que utiliza la magia, siempre dentro de unas reglas, va a ser relativamente mejor. No siempre. Una de las primeras menciones precisamente sobre la magia y sobre la mala utilización de la magia la tenemos en el Código de Hammurabi, donde se estipula que en pleno siglo XVIII antes de la era, que todo hombre que sufra una maldición por acción de otro personaje podrá verse reparado viendo cómo se castiga a esa persona que ha provocado todo ese mal. Por tanto, se lo tomaban hasta cierto punto muy en serio. En Egipto igual. En Egipto, como ya vimos la semana pasada, no todos los sacerdotes pueden conocer todas las fórmulas. Hay una serie de niveles en función de una responsabilidad. Y en el mundo griego, pues prácticamente igual. Lo que pasa es que en el mundo griego y en el mundo romano es donde empezó a fraguarse ese concepto que tenemos nosotros un poco de magia muy diferenciado de religión. En la religión se suplica al dios, se pide, y generalmente en el mundo griego se intenta mantener y en el mundo romano lo que se llama la Pax Deorum. Mientras que por la magia ya se buscan cosas más específicas, que los ríos se desborden o que alguien se cure algo. Y de hecho tenemos muchos conjuros griegos y romanos que, como digo, puede llevar a ser extremadamente peligroso. Vamos a hablar de algunas de esas civilizaciones clásicas que utilizaron la magia y de las que tenemos muchísimas evidencias de ello. Por ejemplo, Grecia. Grecia, que es el país de lo racional, ¿no? De la gente que investiga. No deja de ser curioso que en el país de, en el mundo, en la cultura de lo racional, también apareciera lo irracional. Quizá esa diferencia es muy de nuestro tiempo, ¿no? Sí, porque cuando nosotros pensamos en cualquier sociedad, cualquier civilización, cualquier época, cualquier país, lo miramos con unos tópicos. Los escandinavos son todos altísimos y todos rubios. Sí, sí. Los cuando japoneses, hay uno calvo y con barba, no, claro, no nos encaja. Y después vamos allí y descubrimos hay un montón de ellos calvos y con barba, ¿eh? Exacto. O sea, hay más variedad, aunque haya tópicos que se basen en un mínimo elemento. Pero, claro, aquí también pasa lo mismo. Grecia no era todo mármol y filósofos y gente estupenda y pacíficos. También eran muy guerreros y les encantaba el vino y la juerga. Y había griegos muy vagos y había muchísimos que eran auténticamente analfabetos. Uh-huh. El analfabetismo era la norma prácticamente en el mundo griego. Evidentemente. Otra cosa es que lo que nos queda de ellos, el recuerdo y lo que ha quedado, digamos, en la historia impresa es otra cosa, pero no tenemos que olvidarnos de esa faceta. Claro, y también porque, pues no sé, en Egipto lo mismo solo sabía leer el 1% de la población, y en Grecia, vamos a poner un 25%, pues sí, hay una gran diferencia, pero sigue pasando eso. ¿Qué sucede? Que muchas gentes en Grecia, muchos agricultores, mucha gente de clase baja, la inmensa mayoría de la población, necesitaba esos conjuros, porque ellos podían rogar a un dios, pero al dios hay que hacerle regalos. Bueno, más que al dios, al sacerdote de turno. Sí, sí. Pero el sacerdote se supone que lo guarda para el dios. No todos pueden conseguir grandes favores del dios. No todo el mundo puede ir a Delfos a consultar a la Pitia o al templo de Esculapio o al templo del que sea para una curación, para que vayan bien los negocios. ¿Cómo lo hace? Necesita fórmulas. Fórmulas que seguramente le facilitaba gente de allí. Y por eso en el mundo griego tenemos muchas de esas menciones. Como digo, muchas, casi siempre de una manera muy peligrosa. Tenemos a la diosa Hécate, una diosa muy peligrosa. Una diosa representada con unas antorchas, una diosa que a veces tiene tres cuerpos. Algo que, de alguna manera, ya empieza a romper lo que es el orden natural. Uh-huh. Eso se aprecia muy bien, por ejemplo, en la tradición judaica, donde la magia es algo, bueno, y en la tradición cristiana, algo completamente negativo. ¿Por qué? Porque se rompe ese orden de las cosas que ha sido establecido por la divinidad. Tú puedes conseguir cosas que no se conseguirían normalmente. Estás haciendo trampas. Por eso, para cuando preparaba este guión, yo te decía que era como los videojuegos, ¿no? Como cuando mete la gente trucos en un videojuego para tener vidas extra. O sea, ¿no? Estás haciendo trampa, por así decirlo. Y eso, evidentemente, moralmente está mal. Roma. En Roma, lo que tenemos es un mundo tan grande, tan amplio, que absorbe cosas de tantas civilizaciones y pueblos, que claro, hay enormes corrientes irracionales, que nosotros podríamos llamar puramente irracionales, y otras todo lo contrario. Para los cristianos, los romanos eran muy supersticiosos. Bueno, yo creo que casi todos los investigadores los vemos así, de esa manera. ¿Por qué? Pues tenían a sacerdotes como los augures, que interpretaban la visión de los mensajes de los dioses por el vuelo de los pájaros. Uh-huh. Sin embargo, los mismos romanos, hay un comentario de Apiano, cuando Escipión Emiliano viene aquí a la península ibérica a poner fin a la guerra de Numancia, donde lo primero que hace Escipión es poner disciplina y expulsa a los taúres y expulsa a los adivinos de allí, porque para ellos son engañabobos. De hecho, los etruscos tenían sus grandes sacerdotes que adivinaban también el futuro, que eran los arúspices. No todos los romanos toleraban a los arúspices. Un augur sí era legal. Todo el mundo creía un augur, pero un arúspice no necesariamente. Cicerón no los pinta muy bien. Entonces vemos cómo hay una gran cantidad de matices. Otra fortuna que tenemos de los romanos, y yo creo que podemos incluso ilustrar a la gente si se portan bien, es que tenemos algunos conjuros uh-huh. muy deliciosos, conjuros incluso para conseguir, pues yo creo que lo que muchos queremos, aparte del dinero, uh-huh. que es el amor. Sí. Yo creo que incluso tenemos aquí yo he traído un pequeño ejemplo. Bueno, pues si lo recita la gente, ¿no? ¿Lo recitamos para la gente? Recítalo, que yo no me atrevo a pronunciar estas frases. Pues, ojo, esto me lo pasó un magnífico profesor de la Complutense, un maestro mío, don Julio Mangas, uh-huh. y a mí me ha asegurado que funciona. Yo ¿Sí? no lo he probado, pero bueno, yo no lo necesito, ¿verdad? Vale, por supuesto. Pues vamos a ello, esto es muy serio. Alimbeu, columbeu, petalim beu, faciatis victoria, quem peperit, sua vulva, amante furente, pre amore meo, neque somnu, videat donec ad me, veniat puelaru deliciat. Este es el conjuro. Yo me quedo con eso de sua vulva, amante. Precisamente, sí, sí. Ah, que, es que significa eso. Ah, lo primero que hemos hecho es... Entonces no es para el amor solamente esto, ¿no? Bueno, es amor físico. Es, ¿sí?, amor físico. Claro, lo primero que hemos hecho es una invocación. Sí. Alimbeu, columbeu, petalimbeu. Uh-huh. Estamos invocando unos daimones, a unos dioses infernales, unos seres que tienen ese poder y a quien nosotros vamos a intentar convencer de que nos den ese favor. Faciatis Victoria. Haced que Victoria, aquí tenemos que sustituir Victoria por el nombre de la persona, ajá, animal o mineral que queramos. Lo de sua vulva, precisamente, que es su vulva. Sí, es sí, decir, sí. Lo que queremos... Eso es lo que quieres. Exacto. De hecho, el conjuro, ¿de cómo termina? Puelaru deliciat. Es decir, yo quiero disfrutar de las delicias de esa doncella. Uh-huh. Mm. O sea, que era una magia para hombres solo, claro. Bueno, este conjuro sí, ajá, pero también porque ya lo hemos visto. Que el hombre haga magia sin cuidado, sin estar muy reglado, puede estar mal. Pero la mujer, como siempre se caracterizaba en esa mentalidad, porque no podía tener control por sí misma, nunca era responsable, claro, la mujer no podía hacer eso. Uh-huh. Ignacio Monzón, ha sido un placer descubrir todas estas cosas contigo. La magia, llevamos varias semanas hablando sobre la magia y sus orígenes, en esta ocasión hablando sobre la magia en Roma, la magia en Grecia, la magia en las culturas clásicas, en definitiva hablando de la magia en el origen del mundo que tenemos en la actualidad. No, pues, ha pasado tanto tiempo. No, la verdad es que no. Pero... si lo ponemos en un reloj, ¿verdad? Esa prueba que tantas veces se hace, descubrimos que en realidad fue ayer, ¿no? Pues si ponemos toda la historia del ser humano, en 365 días, esto de lo que estamos hablando ocurrió unos minutos antes, sí, o unos segundos antes de las campanadas del 31 de diciembre. El famoso, ¿verdad?, calendario de Carl, sí, Sagan. Es decir, sí, es perfectamente. Yo creo que casi es bueno, ¿no? Uh-huh. Es decir, que las cosas, bueno, no siempre cambian y que todavía tenemos mucha historia por delante. Desde luego, y la vamos a disfrutar contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Bruno. En Onda Cero. Come on, baby, move yourself. La agenda cultural. Expósito, buenas de nuevo, hombre. Hola, muy buenas de nuevo. Muchas felicitaciones para tu paternidad en Twitter, ¿eh? Sí, alguna ha caído, sí. Hombre, gracias, claro, a todos, gracias a todos. Por cierto, seguimos invitando a nuestros oyentes a participar en Twitter y además con una noticia dentro del mundo cultural, dentro del mundo de la escena, que se va a producir dentro muy poco, pero que los oyentes de La Rosa de los Vientos pueden participar y pueden crear también teatro, pueden convertirse en algo así como guionistas. Les pedimos ideas, ¿no? Por supuesto. El próximo fin de semana escucharemos el resultado de lo que nuestros oyentes propongan, porque hablaremos con los chicos de Impro Madrid, una compañía de teatro dirigida por Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda, que actualmente se encuentran en los teatros del Canal, que van a estar a lo largo de los próximos días en Madrid, y que nos proponen temas. Nos dicen, oye, a ver, proponednos temas y sobre eso vamos a improvisar. Temas de La Rosa de los Vientos. Y nosotros lo que os proponemos es que en Twitter, con el hashtag Rosavientos o bien con el hashtag ImproMadrid, nos propongáis temas, titulares de noticias relacionadas, por ejemplo, con La Rosa de los Vientos. Y que quieren que se desarrolle en una obra de teatro improvisada. Exacto, ese es el arte que ellos se encargan de desarrollar sobre el escenario. Impro Madrid Teatro, lo haremos con ellos la semana que viene, así que hay tiempo estos días, probablemente nos estén escuchando hoy, sea martes, a través del podcast. Y lo pueden hacer desde ya mismo, además. Eso es, desde ahora mismo, con el hashtag Rosavientos o hashtag Impro Madrid, que propongan temas, como decía Silvia. ¿Qué ocurriría entre Fernando Rueda y Carmín Rojo si... Por ejemplo. ¿Y si los alienígenas realmente están aquí? Bueno, en fin, que nos cualquier escriban. Tema, cualquier idea, cualquier sugerencia puede ser buena para ellos. Efectivamente. ¿Y si no nieva o si nieva en Salamanca, Raúl? Muy buenas. Hola, buenas noches. De momento nos hemos librado de la nieve. Y buen tema, ¿y si Martín Esposito dirigía la SGAE? Bueno, estaría bien, ¿eh? Yo me voy al tema interno de nosotros, de compañeros, que damos la bienvenida a un nuevo oyente, Arturo Esposito, que le hemos estado esperando, que yo le llamaba Arturito el deseado, y por fin está nuestro bebé ya. ¡Ey, qué pesado! Y sí, estaba... le ha costado, pero bueno, ya está, ¿no, Martín? Sí, sí, ya salió. Le saqué por el pescuezo yo al final, ¿eh? Sí, ya te tocó. No, pero fíjate, sí, quedó todo grabado, ¿eh? Por cierto, Raúl Sogún, menuda noticia nos han dado esta semana. Yo no sé si es un fake o es real. Por desgracia es real. ¿Vuelve Watchmen? Sí, lo que pasa es que nadie se ha atrevido a hacer un qué pasa después de Watchmen, así que han anunciado no una ni dos, sino 7 precuelas relacionadas con el universo Watchmen que creó Gibbons y que creó Alan Moore y que ha revuelto todas las redes sociales en el mundo del cómic, que ha levantado ampollas. Yo reconozco que me está costando mucho digerirlo. Muy bien el celebrar 25 años, lo que pasa es que el modo, los guionistas y demás no han sido del agrado del público, y yo reconozco que no me llaman nada la atención. No veía la necesidad de hacer secuela, mucho menos una precuela, 7 precuelas diferentes. ¿Pero por qué dices que es mala noticia? Pues Bosman tiene millones y millones de seguidores en todo el mundo. El problema y Alan Moore también, y Gibbons también, entonces bueno... Es como si hicieran, o sea, Alan Moore, por cada número de los 12 que compusieron Watchmen, escribió un guión de 100 páginas, muy elaborado, jugaba mucho con las imágenes, con la simetría, realmente, por ejemplo, Straczynski, que es uno de los guionistas, no lo veo yo del mismo tono o de la misma profundidad que tuvo Watchmen. Además, en su momento fue un cómic bisagra, ¿no?, en el sentido de que cambió maneras de ver un mundo superheroico, los hizo humanos y los hizo estrellas y caer. Realmente, a día de hoy, esa barrera se superó y quizá no tiene el concepto histórico que tuvo en su momento Watchmen, ¿no? Entonces, realmente, si algo no está roto, ¿por qué quieres arreglarlo, no? Realmente no le vemos, por lo menos muchos, ¿no? Hay gente que se le pica la curiosidad de, vamos a contar más historias de Watchmen. Si ya lo contó todo Moore, ¿por qué? ¿Por qué seguir? Por cierto, vamos a anticipar algo que vamos a tener la semana que viene, pero que también vamos a desarrollar en los próximos minutos contigo, que tiene que ver con las mujeres que son autoras de cómic, pero que también están en nuestro país, y algunas de ellas van a estar en La Rosa de los Vientos dentro de 7 días. Sí, queremos traer a Teresa Valero y a Monse Martín, que son autoras de Curiosity Shop, dos valores en alza, emergentes del cómic español, dos autoras de éxito, también se encontraron en Expo Comic. Hoy vamos a tratar las mujeres en el cómic en los distintos formatos, tanto americano, europeo como manga, y allá esperamos tenerlas para que nos cuenten su experiencia, el cómo van hacia adelante en el mundo del cómic, y bueno, pues aprovechar un poquito y poder charlar con ellas. Pues lo haremos el próximo fin de semana, y hoy también hablamos contigo de mujeres en el mundo del cómic dentro de tan solo unos instantes. Eso es. Y para Mujer Madonna, que ha presentado un nuevo trabajo, aunque puestos a escoger novedades, mejor Celtas Cortos, ¿no? A mí me gusta más Madonna. Sí. A mí sí. Celtas Cortos. ¿Cantando? Ah, no. Ah, que te gusta, vaya. Pero los grises pronto llegarán. Y tengo miedo de que me deje solo en el hielo. Sin arropar y sienta frío. Dice Cifu, esto que tenéis en vuestras manos no es otra cosa que intentar guardar en el frasco de las esencias un trocito de nuestra historia, una historia que empezó hace ya 25 años, en la que hemos compartido un saco de experiencias emocionales de entrada y salida, porque lo que se lanza desde el escenario es recogido de vuelta por los músicos como el mejor nutriente con el que se pueda seguir caminando. Escuchamos Vivos y Directos, Celtas Cortos. Y que los pájaros mueran sin ti. El título del álbum, que recoge, pues como el propio nombre indica, Vivos y Directos, y un tema inédito, que es el que escuchamos, Día de Colores, aunque en realidad el tema es de Cifuentes y La Calaña Sound, de allá por el año 2006. Además, como sabéis, Celtas Cortos, sentimentalmente, pues están muy ligados a La Rosa de los Vientos y a Juan Antonio Cebrián, por ese 20 de abril. Y yo creo que siempre que incluso formó parte del disco, del CD de La Rosa de los Vientos, o sea que es un grupo de estos magnético, talismán. La pista 1, esa versión especial del 20 de abril. Exacto. Uh-huh. Así que vuelven porque nunca se fueron. Claro. En realidad, por supuesto. Y estas cortos vuelven gira a los escenarios, en nueva gira, hablando de giras. Parte de La Rosa de los Vientos estuvo el pasado día 1, el pasado miércoles, en el comienzo de las varias actuaciones que hizo en Madrid Enrique Bunbury. La verdad es que espectacular, rockero e implicado. Algo que se podía echar en falta, se sabía su pensamiento, pero se podía echar en falta. Y está bien que Bunbury hable del rebaño, de quienes mandan en el rebaño, de los trolls, de cómo se intenta apagar, insultar y dejar a aquel que tiene opinión propia en el mundo. Tuvo 10 minutos, prácticamente 10 minutos seguidos, de cosas que dijo verdaderamente interesantes. Se quedó a gusto. Se quedó a gusto y dijo lo que había que decir y lo que cualquier persona sensata piensa, ¿no? ¿Cuánto duró el concierto? Por poner una pega, ¿sí?, al concierto, esa sería corto. Una pega. ¿Se te quedó una corto? Hora 40, una hora 50 minutos aproximadamente, ¿no? Costumbre. Pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Muy centrado, por supuesto, en Licenciado Cantinas y en algunas de las canciones dentro de más emblemáticas, pero de sus últimos discos. Fue fundamental. Hellbill Deluxe y Las Consecuencias. Prácticamente todo el concierto se fundamentó en los tres últimos discos de Enrique Bunbury. ¿Y tuvo algún artista invitado o no? Hubo artistas invitados, pero bueno, la base era él, ¿no? Y no, para artistas invitados, nuestros siguientes invitados. Ellos se bastan y se sobran para llevar a escena las canciones. ¿Qué hace falta para que podamos escuchar una canción? Pues ellos mismos nos lo explican en este corte. Una canción sin instrumentos es sencilla de componer. Lo primero que tendríamos que incorporar sería un buen ritmo. Una vez que tenemos el ritmo, que es la más... Es un poco Lelutier esto, ¿eh? Sí, sí, sí, efectivamente. Un corte del año 2007. Una vez que tenemos el ritmo, decía, tendríamos que incorporar lo que fundamenta toda la armonía, la afinación, el bajo. A Raúl le gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. A Raúl le gusta, por ejemplo, Van Canto. Sí, sí, sí, sí. A mí los Golden Apple Quartet. Tienen instrumentos. Ellos tienen un instrumento, pero lo tienen. Sí. En el caso ya que estamos, escuchamos... Ya estamos. B vocal. Sí, también tiene instrumento, tiene razón. Pero no hay instrumento musical, salvo la garganta. El buen rollo impregna absolutamente todo en este grupo. Bueno, ya tenemos el bajo y el buen humor, ritmo, que no debe faltar. Pero nos faltaría colorear la canción por dentro, incorporar lo que tiene que funcionar como una auténtica maquinaria de precisión. Casi, casi podríamos decir como un reloj suizo. La armonía. Un, dos, tres, cuatro. Y ya estamos cerquita de tener la canción completa. Bajo, armonía, coros. Y el solista. ¿Sí? ¿Pero qué haces? Si tú eres el coro. Bueno, hasta los mejores suizos se descomponen. Bueno, ya tenemos el ritmo, el bajo, la armonía, hecha imitando guitarras. Nos faltaría en esta canción lo más importante, lo esencial. Y se señala él, Arturo. Arturo no, a mi gusto. Me va a correr la morra. Sí. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Ahí está la canción. Está la de Meclán. Exacto. Pero llevada a escena por B Vocal, que nos presentan Érase una vez. No, Érase una voz. Érase una voz. La historia, el quinteto aragonés, son de Zaragoza. Bueno, hay uno que no, que es andaluz, pero vamos. El origen del grupo está en Zaragoza, Bruno. Le han adoptado. Y actúan desde hace nada, escasas horas, desde ayer sábado hasta primeros de abril, todos los fines de semana en el Teatro Häagen-Dazs Calderón, en Madrid, con un divertido espectáculo a capela que recorre la historia de la música desde sus inicios hasta la actualidad. B Vocal. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por recibir esta llamada de La Rosa de los Vientos, Augusto. Muchas gracias y buenas noches. B Vocal sigue sobre los escenarios, en esta ocasión en Madrid, en el Teatro Häagen-Dazs, con música y humor a capela para toda la familia, como siempre. Pues ya son años y ahí seguís sorprendiendo a la gente, ¿verdad? Y con siempre, hasta ahora, sin ningún instrumento. Así empezamos y así seguimos. Ha sido un rasgo diferencial del grupo. Desde el principio nuestras voces fueron las protagonistas en nuestro espectáculo. Empezó pues como una afición, se convirtió en una devoción y ahora pues bueno, y desde hace ya 15 años es una profesión. ¿Por qué B Vocal? ¿De dónde surge el nombre de la formación? Compuesta por Alberto, por Carlos, Fermín, Juan Luis y por ti, Augusto. Allá por el año 1995, ¿no? En Zaragoza. Sí. Ya va para 17 años de nuestra formación, el grupo B Vocal. Y bueno, pues la verdad es que se formó por una... Realmente salió a raíz de una canción, el nombre, digo, ¿eh? De una canción, bueno, que era una canción de Barrio Sésamo, del programa mítico de los Muppets, que todos recordamos de pequeñitos, ¿no? Por lo menos los de nuestra generación. Y aquellos muñequitos pues cantaban a la B minúscula, bonita, la B de burbuja, de barquillo, de bizcocho. Y cantaban en una barbería y hacían una especie de show muy bonito en lo que realmente era una canción de barbería, ¿no? Las tradicionales canciones de barbería americanas, las barbershop, que son uno de los precedentes de los grupos a capela pues que comenzaron en América por los años 50 y que bueno pues que digamos han sido los precedentes de la música a capela actual, que como la conocemos, ¿no? De la música vocal pues moderna, tal como es el estilo del grupo B Vocal, ¿no? Y aquella canción, la B minúscula, pues nos dio el nombre y nos dio pues el estilo también, ¿no? Es un estilo un poquito desenfadado, un estilo también así como muy de monigotes, ¿no? Muy infantil, ¿por qué no? Pero bueno, también dirigido a mayores y un estilo musical diferente. ¿Cuáles son para ti los puntos de inflexión a lo largo de la historia del grupo? Por ejemplo, pues siempre se menciona 2005, ¿no? La actuación junto a Bonnie Tyler, 2008, sí. El espectáculo de Comic Capella también, sí. Que también nos dio bastante a conocer. Luego ya vino todo rodado, ¿no? En 2009, Vocalitesen, en fin. Bueno, yo creo que aparte de los espectáculos que hemos creado y de los momentos artísticos que hemos podido disfrutar, ¿no? Que pues, bueno, lo que decía de Bonnie Tyler, pues fue una actuación ante 100.000 personas. Ajá. En un gran escenario al aire libre. Y bueno, actuar ante 100.000 personas realmente no se hace todos los días, ¿no? Y para un grupo a capela realmente es algo excepcional, ¿no? Porque, bueno, parece que esto está reservado a los grandes grupos de rock, etcétera, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos fue también un punto de inflexión porque obtuvimos 5 premios en el concurso internacional a capela más importante del mundo. Uh-huh. Y eso siempre da una proyección especial y sobre todo hacerlo en Nueva York, ¿no? Ganar algo en Nueva York siempre es algo que marca la diferencia. ¿Habéis visto luego reconocido ese trabajo, esos premios en nuestro país, en vuestra casa? Sobre todo los premios en Nueva York. El ganar el concurso Harmony Substates en Nueva York, ganar el premio del jurado y del público, nos, bueno, en fin, yo creo que nos impulsó, ¿no? Y nos lanzó en España, pues con un reconocimiento que no habíamos, quizá no habíamos obtenido hasta entonces, al menos en esa dimensión, ¿no? Nosotros teníamos nuestro público y nuestras giras, nuestro reconocimiento en los conciertos, pero bueno, aquello tuvo una dimensión especial, una dimensión muy, muy, muy potente. Efectivamente, Bebo Cal ha sido premiado pues en medio mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, Austria, Taiwán, norte, sur, este, oeste, hasta Manises, ¿no? Como decís en el espectáculo. Sí, sí. Hombre, a ver, yo creo que la humildad y el haber actuado en sitios pequeñitos y haber llegado a actuar en sitios muy grandes, yo creo que forma parte todo de la misma trayectoria. Uh-huh. Y si olvidas dónde has actuado en sitios pequeñitos y tal, cuando actúas en sitios importantes, etcétera, es que estás perdiendo absolutamente el norte, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que nosotros hemos intentado guardar siempre ese norte, saber dónde está nuestra brújula, saber de dónde venimos, que somos un grupo que nació con el trabajo, que nació con la humildad, que nació con lo pequeño, con lo minúsculo, con la B minúscula, y que seguimos así, con la B minúscula, la B de B vocal, y que no la hemos convertido en mayúscula porque hayamos obtenido un reconocimiento y un éxito en algún nivel nacional o internacional, sino pues bueno, que seguimos con el mismo espíritu de trabajo que siempre, intentando innovar, intentando mejorar como artistas, uh-huh, intentando mejorar como personas también, y pues bueno, somos 5 amigos que llevamos conviviendo muchos años también. Uh-huh. Y casi somos una familia, ¿no? Es difícil eso, ¿verdad? Sí, sí. Es difícil, es difícil. Sí, sí. Pero bueno, yo veo y convivo con mis amigos del grupo, con mis compañeros, pues casi a lo largo del año casi más que con mi familia, ¿no? ¿Que hay que irse a Corea? Se va a Corea. Se va a Corea, venga. Momentazo Star King. Momentazo. Y volvemos, además es que, ¿ves? Pues por ejemplo, ¿no? Poca gente sabe que hemos estado en uno de los shows televisivos más impactantes de Corea. Sí, sí. Y dices, ¿Corea? Ah, es que Corea. Es que aquí en España nos parece que, pues mira, pues, ¿qué Corea, lejos está Corea? Exacto, pues Corea es un país que yo siempre lo digo cuando, por ejemplo, en Aragón, ¿no? Y vuelves a casa y yo me siento a veces como los hobbits después de los Señor de los Anillos cuando vuelven a Hobbiton. A la comarca. Después a la comarca, vuelven a la comarca y tal, y todo el mundo así, pues bebiendo sus pintas de cerveza en el bar sin hacerle ni caso y tal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, pues hay que recordar que Corea es un país que tiene más habitantes que todo nuestro país, que España, en un territorio más pequeño que Aragón, que es nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que Seúl es uno de las referencias internacionales, si no la principal, después de Nueva York, pues y a veces va por ahí, ¿eh? O sea, a la par que Nueva York en como referencia cultural mundial. Y nosotros, pues bueno, este próximo 9 de junio volvemos a Corea después de haber estado en uno de los shows televisivos más importantes a nivel nacional allí, y volvemos al Opera Hall del Seoul Art Center, que haciendo la inauguración de la temporada, es decir, el concierto más importante del año en Corea, en el espacio más importante de Corea, ¿no? Y dices, madre mía, hasta a mí, cuando te lo estoy diciendo, digo, yo no me lo creo. Pues bueno, eso nos está pasando. Pues nada, enhorabuena, y nuestros oyentes que busquen, que pongan Star King y que pongan B vocal, que en YouTube es fácil encontrar el vídeo, el programa se emite, es un programa de talentos, todos los sábados a las 6:30, bueno, pues al final del año 2011 ahí encontrarán varios momentos grandes del grupo, y bueno, el espectáculo, como decimos, de gira en este momento pues en Madrid, toda la información en bvocal.org, ¿verdad? Sí, el espectáculo es Érase una voz, la historia. Entonces, en la página web del teatro o en las propias taquillas, página web es teatrocalderon.com, pues bueno, puede acercarse a vernos. Y bueno, ha sido el estreno ya y yo creo, las sensaciones que estamos teniendo, vamos, del grupo, es que que la gente de Madrid tenía muchas ganas de vernos y de volver a disfrutar con nuestro espectáculo, ¿no? Bueno, nos emplazamos antes del 9 de junio, antes de que volváis por Corea, pasaros por La Rosa de los Vientos y hacemos algo aquí en el estudio, ¿vale? Cualquier día que queráis nos acercamos por allí con mucho gusto porque lo seguimos y es una de las referencias radiofónicas en nuestro país y nosotros, pues bueno, nos gustan esas cositas. Prometo que no he mandado ningún maletín. Bueno, muchas gracias, Augusto. Bueno, muchas gracias a vosotros. Buenas noches y mucha mierda. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. ¿Cómo no iban a ser de Zaragoza? Sí, le ha salido el ICO, ¿eh? Hombre. Pero son de Zaragoza sobre todo porque son buenos en lo sí, que hacen. Elvis, ¿no? De vocal. Reconoces, con lo del tema de los teleñecos, encima que tenemos ahora más película nueva, yo me considero auténtico fan de los teleñecos y de Barrio Sésamo. Es una auténtica gozada ver que tienen también referencia y ganas de disfrutar como cuando eran pequeños. ¿Y cuál es vuestro teleñeco favorito? Animal, de todas. ¿La rana Gustavo? Yo no he tenido infancia, no tengo ni idea de qué eran los teleñecos. A mí me gusta Fossi. O sea que... Claro. Oye, pues también lo pueden poner en el tweet. Bueno, pues ahí están de vocal. Y de verdad, recomendaros, poned en YouTube Star King y de vocal. Exacto. Y si quieren... Vais a reír un ratito con este vídeo. Si quieren ir a ver. Ha estado rápida Marian ahí, tecleando, y eso es uno de los tramos del vídeo. Muy interesante. Y si quieren ir a verlo, en el Teatro Hagendas en Madrid, en el antiguo Teatro Calderón. Teatro Calderón Hagendas, para ser exactos. Eso ¿verdad? Es. Devocal.org. Exacto. Y recordamos la iniciativa en la que pueden participar nuestros oyentes, que algunos están participando ya y dando sus ideas. ¿Para qué, Martín? Sí, para que hablen de los chachapoyas la gente de Impro Madrid. Esa es una propuesta, pero que cada uno con el hashtag Rosavientos o con el hashtag Impro Madrid. Eso es. Pueden proponer sus ideas y que la van a llevar a cabo. Van. A improvisar parte de una obra de teatro en función de lo que piden nuestros oyentes. Nosotros le proponemos lo que haya dicho uno de nuestros oyentes. Este es el titular. Toma, te lo suelto. Este es el tema del que me gustaría que hablara. Y venga, acción. Claro, mucho borrajo hacia lo de las canciones, ¿no? Que les decían dos o tres frases y nombrecitos y improvisaba. Moncho especial. Pero esto es una obra, fíjate. Uh-huh. Ahora bien, ¿a quién de vosotros os toca improvisar también con ellos? Cof, cof. Estoy malo. Tengo un niño pequeño, estas cosas. Eso es lo que se decía también, uno se escondía, ahora que mencionabas a Moncho Borrajo, cuando Moncho Borrajo empezaba a pasearse por el público, se escondían todos debajo de las sillas, uno ponía cara sueco a ver qué pasaba y normalmente se iba a por él. A por quien se escondía más, exacto. Pero también reconocerlo, cada vez que Moncho sacaba a alguien le hacía una caricatura, que eso era una auténtica gozada. Una caricatura. Desde luego. Una mente prodigiosa. Raúl, hablando de genialidades, porque las mujeres de las que vamos a hablar que hacen iComic hacen cosas extraordinarias. Por ejemplo, Louise Simonson. Sí, que la tenemos a colación y quizá mucha gente no le suene el nombre, sin embargo ha sido una de las guionistas, editoras y una de las imágenes más importantes que ha tenido el mundo del cómic. Su primer acercamiento fue como modelo de Bernie Bryson para una portada de una revista de terror que se editaba en DC, que era House of Secrets, el número 92, que para mucha gente que supuso un antes y después en el mundo del terror porque se creó la cosa del pantano, un personaje tétrico que luego llevó y encumbró a la Moore a través de unas historias muy adultas, creó Vida y Muerte, creó también a Constantine en esa saga, y fue la primera aparición junto a Louise Simonson, que en ese momento estaba de ayudante de dirección y de edición. Después pasó a un trabajo quizá más arduo y más difícil, porque recordemos que aunque las mujeres están muy presentes en el mundo del cómic, durante mucho tiempo se ha pensado que era un gueto casi exclusivo de hombres, y sin embargo tuvo en su haber ser editora y llevar a cabo las labores de dirección y coordinación de revistas como Creepy y Eri, que son palabras mayores, incluida también Vampirella. después tuvo, por ejemplo, fue una de las artífices de pasar de hacer el salto del mundo del cómic a los telediarios, como fue la muerte de Superman. Fue una de las guionistas que decidió que ya era hora de darle una vuelta al personaje, fue parte del entramado de los cuatro guionistas que trabajaron en la historia que cambió Superman, que volvió a toda la escena y que, bueno, realmente abrió telediarios el día que se publicó la muerte de Superman. Pues Sainz fue la encargada de escribirla y bueno, fue un éxito rotundo de ventas después, como hemos podido ver. O sea, que tiene su puntito de marketing ella. Sí, además ha sido durante mucho tiempo la encargada de utilizar nuevos yacimientos de mercado, ver que no había, escuchar a la gente, que es una cosa muy curiosa y que muchos autores no hacen. En un momento determinado también hay que ver, no solo son obras propias, sino que de vez en cuando también necesitamos entretenimiento, y Louise Simonson ha sido un baluarte en ese aspecto. Ha creado un concepto que al día de hoy en el cómic es muy normal, que son los crossovers y son los spin-offs, que para, bueno, los cruces y las series paralelas o derivadas de otras series principales, y bueno, pues fue la encargada de empezar a desarrollarlo en Marvel. A día de hoy, por ejemplo, la Patrulla X, los Mutantes, Lobezno y compañía superan casi las 40 colecciones. Louise Simonson fue la encargada de abrir esa batuta, le dio el poder a Chris Claremont, al guionista, decirle, venga, vamos a crear un grupo de chavales nuevos, un grupo de mutantes. ¿Para qué? Pues para los lectores que empiezan a tener ya cierta edad y que han leído las historias de siempre, pues bueno, enganchen con las generaciones nuevas y tengan una excusa para seguir leyendo. Uh-huh. Entonces fue una, a día de hoy también es una de las encargadas de dar clase, además de guión y de edición, de escultura, una de sus grandes pasiones, y bueno, pues en Nueva York se dedica a dar clase. Y también hablamos, saltamos hasta Japón, allí la protagonista, evidentemente asociada al mundo del manga, Ai Yazawa. Sí, es la autora de Paradise Kiss y de Nana, que ha sido elegida una de las 10 autores de manga más importantes del año pasado. La traemos a colación porque, bueno, primero su nombre viene derivado de uno de sus cantantes favoritos, Hiroshima Ai Yazawa. Que bueno, es un autor de música pop y un poquito punk en Japón. Es una gran enamorada de esa música y en su obra principal, Nana, que para que la gente se sitúe, es un manga dedicado principalmente a chicas, ha vendido más de 750 millones de copias en todo el mundo, con lo cual hablamos de cifras bastante, bastante interesantes. En ella enfrenta a dos chicas que se llaman exactamente igual, Nana, y contrapuestas, comparten piso, una de ellas tiene un grupo punk, la otra es la típica niña poco ocupada, niña buena, responsable, estudiosa, entonces las enfrenta la una a la otra. Curiosidades que tiene este manga, toda la ropa, todos los complementos que llevan las protagonistas los ha diseñado la propia autora y las tiene a la venta. Es una enamorada también de la moda, tiene su propia línea, expone, pasarelas y es una de las favoritas de todas las chicas en todo el mundo a la hora de disfrazarse, a la hora de utilizar el cosplay y a la hora de comprar su línea de ropa, que está siendo, vamos, líder en venta en Japón. O sea, que la imitan. Sí, aprovechan. Ya que lo diseña, entonces ella aprovecha líneas de anillos, joyas. Realmente el mundo del merchandising dentro del mundo del cómic es muy importante. En Japón, cada vez más. Y bueno, pues ha sabido adaptarse, porque bueno, casi con apenas, por decirlo así, 30 tomos en manga, ha vendido esos 750 millones de copias, que es una cifra muy, muy, muy, muy, muy golosa. Desde luego que sí. ¿A euro la copia? ¿Perdón? ¿A euro la copia, 750 millones de euros? Sí, teniendo en cuenta que además allí, como se, primero, lo que es curioso, como se regalan las historias cortitas de 8 páginas en el metro, luego estamos hablando solo de recopilaciones, no de números que luego se han ido distribuyendo en revistas o en diferentes ediciones seriadas, con lo cual, no sé, quizás se puede llegar a triplicar el número de copias distribuidas. Y ya para finalizar, hablamos de otras mujeres dentro del escenario del cómic europeo. Sí, vamos a hablar de una mujer que aunque tenga origen de Costa de Marfil, Margarita Bunet,

Martín Espósito, muchas gracias. Mañana más. Silvia Casasola, muchas gracias. Mañana estamos aquí de nuevo. Nos escuchamos mañana a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Os dejamos con Diana Rodríguez, os cuenta toda la actualidad en Onda Cero y después Partiendo de Cero con Paco de León.